En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia. Vamos ahora a la República Argentina. Estudiantes de comunicación comunitaria y periodistas participaron en el ciclo de comunicación y géneros por una comunicación libre de violencia que la Defensoría del Público coordinó en la Biblioteca Pública Mariano Moreno de Bernal. Las jornadas fueron convocadas por Radio Aijuna, emisora comunitaria de la zona sur del conurbano bonaerense, cuyo alcance se extiende a los partidos de Quilmes, Berazategui, Florencio Varela y las localidades del sur de Avellaneda. Durante 3 encuentros, Romina Coluccio y Magali Gómez, de la Dirección de Capacitación y Promoción del Organismo, propiciaron espacios para reflexionar respecto a los cruces entre comunicación y géneros en función de promover la equidad y la pluralidad en el quehacer periodístico desde el enfoque de derechos establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En ese marco, se realizó un recorrido por los conceptos fundamentales de la perspectiva de género y se debatió sobre las expectativas naturalizadas que en el sistema patriarcal se asignan a mujeres y varones y que contribuyen a la construcción de relaciones asimétricas de poder. Además, se abordaron herramientas para la inclusión del lenguaje no sexista en la programación de la radio y en la tarea cotidiana de las comunicadoras y comunicadores. En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia.